lo que va a ser el día miércoles, según fui notificado ayer, de una resolución que sacó el juez Martín Vigo, sí, de la inspección, se va a hacer una inspección. Una inspección. Inspección, que es la inspección que nosotros habíamos solicitado con el psicólogo Walter Ovejero. Aquí se divide la cuestión en dos partes. A ver. Primera, que el gobierno le aportó el perito, que es lo que habíamos acordado con el ministro el día viernes, en presencia del obispo Esteban y del espacio de gestión. Es decir, cuando viene el ministro se compromete a aportarle al juez el perito. Licenciado este, que se llama licenciado Alberto Caselli. Sí. Bueno, ahora el juez hace una resolución, me la notifica ayer, en la cual él dice, fija el perito para el próximo miércoles 26, no dice la hora, pero bueno, siempre hay algo, pero... Entonces aquí, ¿qué es lo que dice él? Que va en el perito oficial y va en el perito de parte, que es el psicólogo Walter Ovejero, que aquí lo acepta. Obviamente significa que tendremos que pagar de nuevo otros 8.000 pesos en pasaje, porque yo ya se fue el perito, el psicólogo nuestro se fue. Así que bueno, tendremos que otra vez, qué sé yo, buscar los pasajes para él. Acá el tema es lo siguiente. El primer tema, esto no era razón. Cuando yo apelé la resolución donde él iba a bajar en enero, en base a testimonio de jaboneros que ni siquiera fueron al pozo, declararon diciendo que habían estado en el pozo hacía 10 años. Sí. El juez dijo, acá no desciende nadie. Yo apelé y en apelación le marqué al juez el procedimiento que se debería haber hecho, que es obviamente fijar un perito y dar el derecho a la querella de poner su perito. Claro. Eso fue a la Cámara. La Cámara aceptó la decisión del juez, que era correcta la decisión del juez, un fallo lamentable por parte de la Cámara también. Y le dijo que bueno, que en el futuro, si era posible, se haga otro procedimiento, ¿no? Porque el juez Vigot, cuando denegó la medida del descenso del Jawel en enero, él dijo que la medida no era ni pertinente ni útil. Bueno, ahora se vuelve todo para atrás. Si la medida es pertinente y útil, se designa el perito. Entonces aquí la viene la primera cuestión. ¿Por qué no hicieron perder 8 meses? ¿Por qué todo esto? Porque se prueba la denuncia que nosotros decimos del encubrimiento. Lo que pasó en enero fue un burdo, vulgar encubrimiento realizado por un magistrado y un fiscal. Trajeron jagualeros para no descender al jaguel, ¿no? Ahora el juez pide lo siguiente, se lo voy a leer, ¿no? Dice, vamos a decir las medidas. Dice, pendiente a que el perito oficial y los peritos de parte examinen el jawel mencionado y o bajen, si lo consideren necesario, una cámara de filmación y otro elemento tecnológico pendiente a determinar los siguientes puntos de pericia. Ya la tenemos a las cámaras nosotros, ¿eh? Se lo aclaro. Sí, sí. La profundidad y diámetro del jawel. ¿Sabe por qué esto, la profundidad del diámetro del jawel? Porque eso se lo dijo mi perito. Se lo dijo el psicólogo. Usted ni siquiera sabe cuánto tiene de profundidad el jawel. Claro. Si el juego le está diciendo, decime el diámetro y la profundidad, es porque ni siquiera los jóvenes lo sabían. Estado de las capas de tierra, estado de conservación de las paredes laterales del jawel y estructura de los mismos. Si de la observación de las paredes y o chapas en las mismas se puede ayudar el reglamento de tierra. Bueno, aquí viene otra cuestión. Miren, yo le voy a contar una cosa total. El señor y el señor fiscal, por supuesto que ellos creen que yo soy un estúpido. Yo realmente lo soy, ¿eh? O sea, yo le quiero decir a ustedes que yo soy un estúpido. No es necesario que el juez me lo diga. Como a todo estúpido, una operación teatral el día que yo impresioné el Jawel, me pusieron un cinto, una medida de arnés, me sacaron foto como un tarado. Y me hicieron asomar al Jawel, es decir, me asomé al infierno ese día. Sí. Y la frase, según lo que me contaron gente que estuvo ahí, porque se olvidan el juez que hay personas que me aprecian, y la frase fue, le vamos a poner el arnés al tarado ese, sacar la foto y para en concreto para hacer una parodia. Claro. Lo que hicieron conmigo fue una parodia. Y la frase es esa, ¿no? Le vamos a poner un arnés al tarado ese para que se deje de joder. Bueno, pero el tarado me dio el Jawel. Es decir, yo no me asomé al Jawel, ni creo, sino que me asomé. Y el Jawel es de cemento. Cuando el juez en su resolución dijo que era de chapa. Yo no sé si abajo hay chapa, pero arriba, en la parte superior del Jawel, donde se posible, donde se hacen los desmoronamientos de tierra, es de cemento. Sí. Eso quedó comprobado por la foto que sacó Gendarmería y que vio el geólogo. Esto dice, si resulta factible el descenso del Jawel sin que una persona resulte lastimada y herido y o corra peligro su vida. Debe indicar el porcentaje de probabilidad por el cual se puede realizar el descenso en el caso de que resulte viable el mismo. Para el supuesto de que resultare viable el descenso, deberá indicarse qué procedimiento se puede realizar, medidas de seguridad, que debe adoptarse. Si es posible retirar los elementos que se hallen en el interior del Jawel por un elemento tecnológico sin que una persona tenga que descender, cualquier otro dato de interés, notificar al guardia, al señor Walter Ovejero, perito de la parte de la clínica, que deberá aceptar el cargo por secretaría. Asimismo, solicita la colaboración del personal de la Policía Científica y Gendarmería para que saque fotos y filmes.